Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tenemos propuestas teatrales extraordinarias, es el caso de Fractales, que por cierto regresa al Teatro NH, Ciudad de México, obviamente Zona Rosa, un teatro que me encanta, además está padrísimo, muy íntimo, muy, muy padre para pasarla muy bien y disfrutar de Fractales, donde por cierto en este momento hacemos enlace con Tete Espinosa para que nos platique acerca de esta puesta en escena. Tete Espinosa, ¿cómo estás? Un abrazo. Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación a Punto Crítico, muy contenta de estar aquí en tu programa. Platícanos acerca de Fractales, esta historia de Anita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este? ¿Qué tantas cosas suceden en Fractales, si eres tan amable? Sí, pues Fractales es un texto para empezar de nuestro querido dramaturgo Alejandro Ricaño, que ya es muy querido porque ya tiene muchísimo público. Es un dramaturgo muy fresco, contemporáneo, y bueno, seguramente ya lo han visto en otros trabajos suyos en sus textos. Y bueno, sí, exactamente se trata de una chica que se llama Ana, es actriz, y su sueño es participar algún día en las películas de Iñárritu. Entonces, durante la obra nos va narrando cómo en sus castings pues iba fracasando, y bueno, hasta que le dijeron que estaba bloqueada emocionalmente. Y es un tránsito, durante toda la obra, es un tránsito por ella descubrir por qué está bloqueada, ¿no? ¿Qué hay en su pasado que hizo que ahora no pueda expresarse emocionalmente o no pueda sostener las cosas que tiene? Nos da un paseo desde su infancia, desde sus cosas perdidas, desde lo que fue adquiriendo, su noviazgo, su familia, la pérdida de su familia, y cómo poco a poco ella entiende por qué todas esas cosas, todos esos eventos tan importantes de su vida la han bloqueado emocionalmente, ¿no? Creo que es una obra padrísima porque le hace honor a las mujeres de alguna forma, ¿no? Es como una forma de decir que la mujer siempre por encima de todos los problemas será una guerrera y siempre saldrá a flote de todas las cosas. Es una comedia súper divertida que dirige Adrián Vázquez y que participa en el elenco Ana Lucía Ramírez, Estefanía Ahumada y su servidora Tete Espinosa. Estaba Polet con nosotros, pero bueno, ya terminó esa parte de la temporada y ahorita regresan a Lucía para estar con nosotros. Porque somos tres actrices con un trato padrísimo, con una escenografía que creo que distingue mucho a los Tristes Tigres, a la compañía de los Tristes Tigres, que son unos palets, un diseño de palets ahí en donde vamos acomodando durante toda la obra para hacer diferentes espacios, hacer diferentes atmósferas. Y nada, se van a divertir muchísimo. Oye, es una de las cosas que efectivamente me ha llamado mucho la atención, Tete, que cada año prácticamente, si no es que menos, termina una temporada, regresa Fractales, termina, regresa. Yo creo que porque la gente constantemente la pide, sobre todo el público que conoce acerca de esta excelente propuesta en teatro que tenemos cada año. ¿Y tú cómo te sientes con tus compañeras? La dirección, por supuesto, como dices, de Adrián Vázquez, bajo esta obra de Alejandro Ricaño. No, pues yo estoy súper feliz. Alejandro Ricaño, tanto Alejandro Ricaño como Adrián Vázquez han sido pues mis compañeros desde la Universidad Veracruzana y siempre es padrísimo trabajar con ellos, ¿no? Yo me siento muy contenta. Fractales en realidad se estrenó en el 2012 y yo estuve en el elenco, digamos que el primero que salió en el 2012. En el 2011, por cierto, Fractales tiene un premio de dramaturgia, el Víctor Hugo Rascón Banda. Fue allá en Veracruz, ¿no? Sí, así es. En el 2012 la estrenamos y, bueno, posteriormente hicimos muchísimas funciones, fuimos a festivales, anduvimos dando bastantes temporadas en distintas partes del país. Y bueno, ahorita estamos de vuelta por acá, ¿no? Yo me salí un ratito, pero en este momento tuve la oportunidad de regresar a la obra. Y bueno, pues yo estoy más que feliz porque a mí el texto de Ricaño, Fractales, me gusta muchísimo. Como muchas cosas que escribe él, que ya tiene ahí su huella, su distinción. Me gusta mucho Ricaño como escritor. Y bueno, ni te diga de Adrián, ¿no? Que he estado trabajando ya con él durante muchos años. Que tenemos la puesta en escena de Güentes y Lala. Y que afortunadamente también ha sido muy bien recibida por el público. Creo que por eso precisamente es el éxito que se ha tenido también con Fractales, ¿no? Efectivamente estaban en Shakespeare y ahora nos están invitando a estar en el Teatro NH. pues porque creo que también antecede como por parte de todos sus integrantes, pues un historial de ya trabajos, somos gente trabajadora, ¿no? Somos gente que está ahí poniendo dedo siempre en el trabajo y pues afortunadamente nos ha ido exactamente muy bien. Yo estoy feliz de volver a pasar. Así que Tete, en esta puesta en escena vamos a encontrar obviamente amor, amistad, conciencia y vamos a ir descubriendo la vida personal muy íntima de Ana. Una de las cosas que también me llama la atención es que vamos a reflexionar, nos vamos a reír, vamos a pasar minuto a minuto disfrutando al máximo esta puesta en escena que, bueno, tengo entendido que únicamente está presentando los domingos en la tarde, ¿no? Los domingos, vamos a estar los domingos a las 2 funciones por domingo. A las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde. Estamos los domingos hasta el 9 de abril. Pero para este fin de semana que viene, para este domingo, tenemos 2 funciones para tu audiencia y para la función de las 5 de la tarde. A ver si nos repites esta última información porque se cortó un poquito la comunicación. Entendimos que va a estar del 12 de febrero al 9 de abril, es la temporada en el Hotel NH, pero lo demás ya no lo capturamos. Tete. Ajá, son 2 funciones, exactamente toda la información que me dice está correcta, son los domingos, del domingo que viene hasta el 9 de abril, son 2 funciones por domingo, a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde, y para tu audiencia, para el siguiente, para este próximo domingo tenemos 2 pases dobles para que puedan asistir a la función de las 5 de la tarde. 2 pases dobles de esta semana a la próxima. Perfecto. De este domingo que viene, a este domingo que viene. Oye, qué padre. Gracias por este regalo inigualable en el mes de marzo, en el mes del amor, de la amistad. No, es cierto, cálmate, amor y amistad. En el mes de la primavera. Pero bueno, vamos a hablar de amor, vamos a hablar de amistad en fractales, mi estimada Tete. Oye, compártenos nada más últimamente tus redes sociales, donde podemos conocer más acerca de ti y de esta extraordinaria puesta en escena, Fractales. Claro que sí. Estamos en el Facebook como Los Tristes Tigres Compañía. Ahí está toda la información de no solo Fractales, sino también de las obras que se están presentando por parte de la compañía. Está también en el Teatro NH, Los que Sobran, que también es de la compañía de Los Tristes Tigres. Y ahí seguramente tendrán toda la información en Facebook. En Twitter estamos como arroba Tristes Tigres de... Pero en el Twitter también está yo, y ahí también pueden buscar el grupo después, como arroba Tete Espinosa, o también a Adrián Vázquez, que está como arroba Vázquez Adrián, 75, y bueno, ahí estamos en las redes sociales, y dando toda la información, no se lo pierdan, porque también en las redes sociales ponemos mucho los descuentos, y paquetes, promociones, que salen constantemente. Que estén al pendiente en mi trabajo. Me parece extraordinario, vamos a hacer grandes promociones, algunos descuentitos, todo muy padre, muy muy padre. Tete Espinosa, gracias por estos minutos que nos has brindado aquí al Punto Crítico. Te mandamos un fuerte abrazo, el mayor de los éxitos, y recuerda que estamos a tus órdenes, estamos para servirte. Fractales, una comedia ágil que no nos va a permitir en ningún momento quedarnos estáticos ni quietos, siempre estar al pie del cañón. Tete, gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio y los esperamos allá con mucho gusto para compartirles nuestro trabajo que nos encanta. Oye, parece a canción de José Alfredo Jiménez, pero arriba las mujeres, ¿eh? Arriba las mujeres, claro que sí, los hombres también, pero uno hay que hacerle honor al género, ¿verdad? Pues vamos a ver, vamos a acompañarte y ahí vamos a estar enviando tus ganadores o los ganadores al Teatro NH de la Ciudad de México los domingos 5 y 7 de la noche. No se la pueden perder, mis estimados amigos radioescuchas. Tete, muchas gracias, hasta pronto. A ustedes, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, pues ahí estuvo la entrevista del día de hoy, la recomendación de este fin de semana en El Punto Crítico. Síganos, arroba El Punto Crítico, en facebook.com/El Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. Ya sabe usted dónde ir este fin de semana. Una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.